papo, tan chévere que estaba la cosa y se acabó. ¿Por qué, caballero? Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 14 de diciembre de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos. En los controles se encuentra... Dios mío, esta es una de las caritas más dulces y risueñas de acá, de los operadores, que son todos nenes, son todos chiquiticos. Se trata de Kedwin Hernández. Keko, encantada, Keko, de compartir contigo estas dos horas ventaneras y abriendo la ventana en la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras y todas las cosas buenas que puedan existir en esta tierra. Esta servidora, Enza García, y abrimos la mañana de hoy con el gran combo de Puerto Rico y el tema La Fiesta de Pilito. Esto es todo un clásico navideño. Bueno, y dice, no la escucho y me acuerdo de nuestro usuario Deni Aljimiro Ruiz Galindo, ¿no? Que le encanta, empieza a comer pastel, a comer lechón. Bueno, les he hecho el cuento. Ya les había comentado que los pasteles puertorriqueños son parecidos a nuestras hallacas, ¿no? Los pasteles puertorriqueños se preparan, en vez de hacerse con harina de maíz, se hace con plátano. Entonces se hace una masa de plátano y se le pone un relleno de carne, de cerdo, de pollo y se envuelve en hojas de plátano y se hierve. O sea, igualito que la hallaca, pero si las aceitunas, las alcaparras y los adornos. Pero se hace un guiso de carne, pollo y cerdo y esos son los famosos pasteles puertorriqueños. Yo escuchaba pasteles y me imaginaba pastelitos, empanadas chilenas, cosas así, ¿no? Los pasteles puertorriqueños, pues, es una versión boricua de la hallaca, ¿no? También les podemos decir que es el arroz con gandules. Yo lo aprendí a preparar gracias a un buen ventanero puertorriqueño que me mandaba las recetas. El arroz con gandules es arroz con vainita. Pero ¿cómo se prepara el arroz con gandules? Ese arroz con gandules del que habla la fiesta de Pilito. Muy sencillo. Los puertorriqueños preparan algo que se llama sofrito. El sofrito lleva cilantro, culantro, cebolla, pimentón, ají dulce, tomate, todo eso, cilantro, culantro, pimentón, cebolla, tomate, ají dulce, todo eso se licúa y queda como una pasta. En la olla echa aceite, echa aceite y echa el sofrito. A ese sofrito, que ya le dijimos que son estos ingredientes, le echa el sofrito y a ese sofrito le añade jamón en cubitos, y sofríe el jamón en el sofrito. Posteriormente agrega vainitas, porque los candules son vainitas. Echa vainitas, echas aceitunas, echas el arroz y a eso le colocas un par de cucharadas de pasta de tomate. Queda espectacular el arroz con gandules puertorriqueño. Entonces, en Puerto Rico, que se acostumbra a comer en Navidad, lechón, nosotros comemos pernil, los pasteles, que es la versión boricua de la hallaca, el arroz con gandules, y comen también morcilla, ¿no? Les encanta comer morcilla en diciembre. Comen morcilla y los postres que ellos tienen, uno es el tembleque, que es una especie de quesillo de coco, hecho con leche de coco, y algo que ellos llaman arroz con dulce, que es como una especie de arroz con leche, que lleva jengibre, lleva leche condensada, leche evaporada, un arroz con leche con jengibre y pasas, ¿no? Ese forma parte de los dulces que se consumen en Puerto Rico. De bebida, ellos tienen algo parecido al ponche crema, pero es un ponche crema de coco, se llama coquito. A la receta del ponche crema se le añade leche de coco, leche o crema de coco. Yo lo he preparado y realmente queda espectacular. Entonces, ya saben, cuando escuchen la fiesta de Pilito o cualquier bomba o plena o salsa puertorriqueña, pues ya conocen parte del menú navideño de nuestros hermanos de la Isla del Encanto. Y bueno, nos venimos acá a Venezuela, donde tenemos muchas cosas que comentarles. No sé si ustedes recuerdan que el presidente Nicolás Maduro habló el domingo de darle incentivos a las personas que utilicen la banca electrónica. Cuando hablamos de banca electrónica, hablamos de consumos con tarjeta de débito y también el manejarse a través de transferencias electrónicas. Pues bien, El Ejecutivo ordena rebajar 2% en el IVA para transacciones electrónicas. Aquí tenemos entonces un incentivo. El presidente Nicolás Maduro ordenó este martes al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, y a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, una rebaja del 2% en el impuesto al valor agregado, IVA, para todas las transacciones electrónicas como forma de incentivar dicho tipo de operaciones. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, en un comunicado leído en horas de la noche. Como estímulo para el uso de operaciones de banca electrónica, el presidente Nicolás Maduro instruyó al SENIAT y a la Superintendencia de Bancos fijar de inmediato una rebaja del 2% del impuesto de valor agregado, IVA, para las compras canceladas mediante tarjetas o transferencias electrónicas, declaró Villegas por Venezolana de Televisión. Asimismo, anunció la creación de 3 productos bancarios con tasas de interés del 10% mensual para depósitos de ahorro de hasta 200.000 bolívares a plazo de 30, 60 y 90 días. Estamos hablando entonces de un plazo fijo. Libres de comisión bancaria y de cualquier otro gasto de contratación. Esto con el propósito de fortalecer la economía venezolana y superar los efectos negativos contra la moneda nacional por parte de los Estados Unidos y las mafias de Colombia. También va a haber una simplificación de la apertura de cuentas bancarias. Por otra parte, el jefe de Estado pidió a la SUDEBAN a tomar acciones dirigidas a la simplificación de los trámites necesarios para la apertura de cuentas bancarias. Bueno, ahora para sacarte una cuenta es que me tienes que traer tantas referencias personales y una muestra de todas y cada una de las amalgamas que tienes en las muelas y un pedazo de cabello y un cabello para sacarte examen de ADN. Realmente te piden 20 mil cosas para abrir una simple cuenta de ahorros. Pues no, eso se va a simplificar. El superintendente de la SUDEBAN, Leoncio Guerra, anunció más temprano que las cuentas bancarias durante este periodo de canje y depósito de los billetes de 100 bolívares se podrán realizar con un solo requisito: la cédula de identidad laminada. Guerra mencionó que los requisitos necesarios solicitados por cada banco y que son fundamentales en la lucha contra la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo no serán obviados, ya que, agregó, posteriormente deben ser requeridos por la banca y cumplidos por el usuario. Para finalizar, el ministro de Comunicación reiteró que todos los billetes de 100 bolívares que sean incautados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad serán destinados al fondo de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, para revertir las embestidas de la guerra económica contra el pueblo. Bueno, señores, de verdad que es impresionante las cosas que uno tiene que escuchar esta mañana. Esta mañana retomé mis clases de yoga en la camionetica y me di cuenta que mira que tengo ya tiempo que, porque yo meditaba casi todos los días, ¿no? Tengo tiempo que no medito, que no respiro, me he estado sentando curvada y de verdad que me está molestando el nervio ciático y con un dolor de cintura espantoso, entonces no tengo que retomar, porque por más que sea el estrés a uno le va pegando, pero de verdad es impresionante. Estaba yo en la camionetica y tenía un par de personas de la tercera edad sentadas detrás de mí. Mira, ahí lo que soltaron es que fueron barbaridades y barbaridades, porque está la cuestión con el pasaje de las camioneticas. Yo les voy a ser sincera, yo les voy a dar mi opinión personal sobre el pasaje, ¿no? Mira, yo recuerdo haber leído que el acuerdo entre el gobierno nacional era 60, que se quedaba el pasaje en 60 bolívares, que en noviembre lo subirían 80 y en diciembre lo subirían a 100. Al final, un sector de los transportistas y el ministro Molina, el gobierno, decidieron congelar el precio del pasaje. Pero hasta donde yo tengo entendido, ese no fue el acuerdo. Entonces vamos a ser sinceros y vamos a colocarnos la mano en el corazón, sobre todo cuando pensamos que el avance está en pueblo como nosotros y está siendo explotado por el dueño de la camionetica. El problema es el del dueño de la camionetica, no uno. O sea, el avance se cala de mínimo entre 6 y 12 horas en una camionetica calándose las colas de Caracas, que si nosotros en un viaje estamos hasta las narices de los pedigüeños y hasta las narices de los vendedores, ellos también, que están sometidos a AMPA. Ojo, yo no quiero decir que ellos no se metan plata y que las camioneticas estén hechas un asco, pero eso es cuestión de los dueños. Estoy hablando del avance o de aquella persona que tiene su camionetica y la maneja él, no del sinvergüenza que tiene 20 camionetas y se las da los avances y el tipo sin trabajar vive como Dios, como dirían los españoles. Estoy hablando del avance o de aquella persona que tiene una camioneta, una sola. Entonces, realmente que el pasaje suba a 100 bolívares, señores, eso no cuesta ni un caramelo. Eso no cuesta ni un caramelo y eso representa para el avance horas de tráfico, horas de clientes molestos, horas de pedigüeños, horas de vendedores, horas de policías matraqueros. Claro, eso no les da derecho ni a maltratar a la tercera edad, ni a maltratar a los usuarios, ni a saltarse a la torera la voluntad del ministro y hacer lo que les da la gana, cosa que hacen muchos de ellos obligados por los dueños de las líneas, porque eso hay que tenerlo claro. Entonces, mire, señores, vamos a estar claros. De mañana, a partir de mañana, 100 bolívares serán una moneda. Esto me recuerda cuando yo era niña que agarraba los autobuses y los pagaba con una monedita. Va a ser igual. ¿Usted quiere pagar con una moneda a 100 para que le den devuelto dos moneditas de 20 bolívares? O sea, vamos. Oye, yo veo cómo hay gente que dice, ¡ay, qué horror! ¡No, 100 bolos es mucho! Pero se sube el vendedor de la camionetica. Aquí tenemos los Pexi, aquí tenemos los Chowí, 250, más barato que en los kioscos. Y compran el Pixi, y compran el Chowí, y compran los caramelos. Entonces, chillan por pagarle al avance, que está trabajando 100 bolívares el pasaje, pero no les importa pagar 250, 300 bolívares por unas palmeritas o un Chowí que está revendiendo otra persona. Entonces, mi opinión personal, yo estoy de acuerdo con que llegue el pasaje a 100. Ahora, más de eso, no. 500 bolos, 1000 bolos, olvídenlo. Pero 100 bolívares, señores. Los avances también comen. Y a los avances les cobran un platal. Les cobran un platal. El señor que tenía atrás comentaba que su hijo era avance de una camioneta destartalada y tenía que pagar 24.000 bolívares diarios al dueño de la camioneta. Señores, los avances comen. Ahora, ¿qué es lo que yo le critico a los camioneteros? Primero, que están trabajando media máquina. Yo no entiendo. Ahora uno pasa horas esperando una camionetica y las que pasan con el gentío hasta el techo. Es decir, que no están sacando todas las unidades. Esto es una especie de semiparo. Segundo, que no está en Gaceta Oficial el pasaje a 100. Que el ministro ha dicho todos estos días que el pasaje es 60 y ellos hagan lo que les dé la gana. El pasaje a 100 yo lo veo justo. Lo que no estoy de acuerdo y no es justo es que desconozcan a las autoridades y desconozcan las leyes. Entonces, nada más por el hecho del desacato, yo te pago 60, aunque me parece que merecen los 100. Porque ya hay que poner orden y hay que dejar claro que aquí hay un gobierno, que hay un presidente, un ministro de transporte y algo que se llama Gaceta. Y si en la Gaceta no está ese aumento, uno no tiene por qué pagarlo porque ya está bueno que ellos hagan con uno lo que les da la gana. A que al final queda 100, chévere, que quede 100. O sea, es una moneda. Vamos a ponernos la mano en el corazón. ¿Cuánto nos gastamos en otras cosas? ¿Cuánto nos gastamos en unas palmeritas, en un Chowí, en unas papitas? La rufle a 3.50, más barato que en los kioscos. Y lo compramos en la camionetica. Ah, pero entonces chillamos porque si quieren poner el pasaje a 100. Entonces, oye, vamos a ver también al avance como una persona que es pueblo igual que uno y que también tiene muchachos y que están siendo explotados por los dueños de las líneas. Entonces, bueno, la cuestión tenía que ver con esto. El señor estaba hablando y empiezan esas dos cacatúas, el señor y la señora. No, y ahora con lo que hizo más burro se terminó de matar la moneda. Ya, más burro mató la moneda. ¡Qué horror! Quitándole los realitos a la gente. Porque nos están quitando los realitos. Y decía, ¿qué, señor? Usted tiene carretillas de billetes de 100 en su casa. Entonces, ahí dije, ya va, déjame enderezarme, me enderecé, porque de verdad me estaba empezando a alterar, ¿no? Y dice la señora, ¡ay, sí! Ya nos están llevando como a Cuba. Y me provocaba asomar la cabeza por el espaldar del asiento y decir, ojalá estuviéramos como en Cuba, porque en Cuba no hay niños de la calle, en Cuba no hay desnutrición infantil, en Cuba todos los niños están escolarizados, en Cuba hasta los taxistas y los camioneteros son profesionales universitarios. Cuba es una potencia en salud, Cuba es una potencia en deporte, ojalá nos lleven como a Cuba, ojalá. Pero por culpa de esta derecha, estamos pasando el trabajo que estamos pasando. Pero fíjense ustedes, Maduro no es el que ha sacado los billetes de 100 para Colombia. Maduro no es el que ha creado Dólar Today. se toman medidas, y le dimos duro a Dollar Today, y le dimos duro a las mafias de Cúcuta, y le dimos duro a una cuerda de corruptos que tenían millones debajo del colchón de su casa para sacarlo para Colombia, atacando al país y atacando a la moneda. Y que vengan este par de joyas. Maduro acabó con la moneda, le están quitando los realitos a la gente. Y no sé cuánto, porque le están quitando los realitos a la gente. Señora, ¿qué reales le están quitando a usted? Mírese en un espejo. Señor, su hijo avance de una camionetica, mírese usted en un espejo. No le están quitando los reales a ustedes, sino a los ladrones y a los corruptos, ¿no? Pero bueno, yo escuchaba eso y encima hablaban a todo volumen, toda la camioneta escuchando eso. De verdad, yo me senté derecha y empecé respiración consciente, ¿no? Inspiro amor, exhalo paciencia, inspiro amor, paciencia, amor, comprensión. Y a concentrarse en la respiración y sintiendo que de verdad estás inspirando cosas positivas y transmitiendo cosas positivas. ¡Ay, Dios mío! Poco a poco se fueron callando y se quedaron calladitos. Y dije yo, definitivamente, propósito para el 2017, retomar la disciplina del yoga. Porque, señores, lo que hay que seguir aguantando es candela, ¿verdad, Kevin? Bueno, ya es tiempo de hacer una pausa. Son las 10:22 minutos. Nos vamos con Inspiración Gaitera. Es una gaita bien bonita. No, es impresionante. Aquí hay una cantidad de gaitas, y existen una cantidad de gaitas, o sea, gigantesca, y siempre se escuchan las mismas. Le doy gracias al Señor, que ya la han puesto tanto que lo personal la detesto, la escucho y quiero salir corriendo. O si no, la de Virgen de Chiquinquirá, porque vos, siempre son las mismas, y hay muchísimas gaitas, no solamente las de crítica social, sino otras que te hablan de que es la Navidad o temas de actualidad. Y este tema es bien bonito, es de Inspiración Gaitera, y nos dice en realidad que es Feliz Navidad. Feliz Navidad es que, ay no, estrenarme la ropita de marca, Feliz Navidad son los estrenos, Feliz Navidad es comprar el juguete de moda, Feliz Navidad es caerme a whisky desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero, Feliz Navidad es estar explotando pirotécnicos, no, Feliz Navidad es darnos un abrazo, Feliz Navidad es el renacimiento de la esperanza, Feliz Navidad es el compartir con la familia, Feliz Navidad es ver la emoción y disfrutar de la emoción de los muchachitos agarrando yute, agarrando cartón, haciendo casitas y buscando entre sus juguetes los animalitos para el pesebre. Feliz Navidad es ver la cara de los bebés cuando ven el montón de lucecitas y dicen ¡wow! O sea, hay cosas tan hermosas de la Navidad y que dejamos de compartir por esta cultura consumista. Cuando había dinero aquí en el país, vamos a contratar un decorador. Entonces contrataban decoradores para montar arbolitos y dejaban de compartir con sus hijos la magia de lo que era montar el arbolito. ¿Cuántos de nosotros recordamos la emoción que sentíamos cuando nuestro papá y nuestra mamá sacaban los peroles de Navidad para decorar la casa con ellos? ¿Ah? Entonces, y retomar ese espíritu de la Navidad de los animalitos en mi cuenta personal de Facebook, yo colgué una foto que me encantó, monté arbolito, puse el pie de árbol y lo primero que hizo mi Lucas, que es mi perro, uno de mis perros, el cocker, que ya va para 10 años, ya un perro ya de la tercera edad, puse el pie de árbol y él lo primero que hizo, y el arbolito con las luces prendidas, y ahí mismo caminó y se echó en el pie de árbol y dormía plácidamente. Le encanta dormir allá en diciembre. ¿Por qué? Porque tiene luz, porque tiene calor y se ve tan lindo el arbolito con el perrito acurrucado abajo. Y no sé si ustedes, pero a mí de pequeña me gustaba, ¿no? El arbolito de Navidad de mi casa siempre ha sido grande. Y de niña a mí me gustaba acostarme debajo del arbolito y desde el piso mirar hacia arriba y ver las ramas con las lucecitas y las bambalinas. Y me imaginaba que estaba en un bosque mágico debajo de un árbol mágico. Vamos a retomar eso que teníamos cuando éramos niños. Esa es la verdadera magia de la Navidad. Inspiración Gaitera. Feliz Navidad es. ¡Feliz Navidades a todos y un año nuevo para ti! ¡Qué amor multicolor! Celebrando la alegría de vivir, pero ¡feliz Navidades a todos y un año nuevo para ti! ¡Qué amor multicolor! Celebrando la alegría de vivir. Ya llegó

Para los enamorados es tiempo para el amor. Y haga veces la tambora, para la fama el parrandón. Y haga veces la tambora, para la fama el parrandón. Feliz Navidad, Navidad contigo. Feliz Navidad, Navidad yo pido. Para mi familia, para mis amigos. Feliz Navidad, Navidad contigo. Feliz Navidad, Navidad yo pido. Para mi familia, para mis amigos. Para mi familia, para mis amigos. A los que contentos están, a los que no lo estén, te pido de corazón, niño de su de Belén. A los que contentos están, a los que no lo estén, te pido de corazón, niño de su de Belén. Para que esta Navidad todos la pasemos bien. Para que esta Navidad todos la pasemos bien. Feliz Navidad, Navidad yo pido. Feliz Navidad, Navidad contigo. Para mi familia, para mis amigos. Feliz Navidad, Navidad yo pido. Feliz Navidad, Navidad contigo. Para mi familia, para mis amigos. Para mi familia, para mis amigos. Ajá, ahora, 10:37 minutos. Escuchamos, porque en Navidad no solamente son gaitas, parrandas, aguinaldos, también hay otros géneros que le cantan a la Navidad. Y escuchamos este sabroso joropo tuyero, Eleazar Ramírez, Feliz Navidad. Y bueno, señores, la derecha no descansa. Ya todos estamos viendo la Sunde, que es impresionante. Es que deberían clonar a William Contreras, pero pienso yo que William Contreras debería meterse de cabeza en lo que es la Bimbo, Holcim, y lo que son las fábricas de pan y harinas industriales en Venezuela, ya que no se consigue pan cuadrado, ni cachitos, ni tortillas mexicanas, ni galletas de soda, no se consigue nada hecho con harina en los supermercados. Entonces, ¿simplificaron producción? ¿No están produciendo? ¿Está acaparado? Porque esa era la opción de las personas que nos negábamos a hacer cola en las panaderías. Ahora uno va a las panaderías y no están haciendo ningún tipo de pan salado, con excepción del pan de jamón, entre 8.500 y 11.000 bolívares. El único pan salado que ve que están vendiendo es ese. De resto, y te colocan el cartelito, no hay pan porque no hay harina, pero hay 20.000 tipos de tortas, pastas secas, caracolas con frutas secas, caracolas con chocolate, torta negra, panqué, sándwiches, porque si sacan canillas y le meten jamón, queso, y te venden el sándwich listo, sándwiches, cachitos, pastelitos. Entonces hay un sabotaje fuerte con el pan. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque a través de los clubs, sobre todo a los sectores populares, no a todos, pero a la mayoría, porque la clase media ni los vemos, pero a través de los clubs han estado surtiendo harina de maíz. Y en las casas, en los sectores populares, hay harina de maíz. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Guardando esa harina de maíz para las hallacas. Aparte que vienen los clubs hallaqueros, pero igual la gente quiere tener la harina de maíz para las hallacas. Pero si la gente no puede comprar ni pan, ni cachitos, ni galletas, ni nada, esa harina de maíz se la va a gastar en los desayunos y las cenas de estos días. Y no les va a quedar harina de maíz para las hallacas. Esto es diabólico. Se metieron con los juguetes de nuestros niños. Se metieron con los juguetes de nuestros niños. ¿Qué más no podemos esperar? Ahora se andan metiendo. No solamente con un aumento desmesurado del precio de las comidas, porque uno puede dejar de estrenar, pero uno puede dejar de comprar fosforitos, pero uno no puede dejar de comer. Entonces, un precio desmesurado del precio de los alimentos, y desaparecen el pan para que la gente que tiene su harina de maíz para las hallacas se ve obligada a utilizarla para la comida del día a día. Esto es diabólico. Ya desde principios de esta semana vengo alertando lo que está pasando. Entonces, la Sunde, que se meta de cabeza en la Bimbo, en la Holcim, en la panadería Sánchez, que ellos sacan también, en Orohuet, en el Cisne, Puri Simple, pero que se metan de cabeza en se metan de cabeza en estas fábricas, ¿no? Bueno, estamos viendo por la pantalla venezolana de televisión las imágenes de la juramentación de los principales suplentes del CNE. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional intentó dar un golpe de Estado. Leopoldo López mandó una carta desde Ramo Verde dando la hoja de ruta. Están montados en un nuevo golpe de Estado. Y, por supuesto, ya entendí que ayer una amistad se despedía, o sea, estaba con dos amigas y las dos estaban, la que se fue primero, pues se estaba despidiendo y le dijo a la que quedaba conmigo, bueno, chamita, a ver si nos vemos antes de que den el taparazo, por no decir la palabra real, ¿no? Las dos nos miramos las caras, entonces, bueno, será antes de fin de año, ¿no? Pero esta amiga opositora se le escapó que tiene la esperanza de que den un golpe de Estado. Bueno, que se sienten a esperar. Hay un análisis muy bueno de Juan Martorano que queremos compartir con ustedes, pero vamos a abrir también la participación en la ventana, que muchos de ustedes deben estar ya ansiosos. Se pueden comunicar por el 562-7949, 562-3953, y también está disponible la mensajería de texto, el grupo de Facebook, las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. ¿Sí? Ingrid, bueno. Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo anda? ¿Cómo todo? ¿Cómo está, mi bella? Mira, gracias por comprar. Bueno, yo lo sentí como una complacencia mía por lo claro, días. Claro que sí. Ajá, y a Rando me le diste feliz cumpleaños. Uh-huh. Nunca se me olvida. Muy lindo. Me estuve llamando a la sobrina porque eran amiga mía de Galindo, pero no estaba en la casa. Uh-huh. Parece más parrandera. Entonces no estaba en su casa para felicitarla, pues después de tantos años, bueno, pasa en primer plano el aguinaldo de su tío. Uh-huh. Era, creo que la mayor de todos los sobrinos. Mira, Elsa, uh-huh. Acá en el cementerio, todita la pared, ninguna. No, es que ni en el cementerio, ni en el Paraíso, ni en el centro, ni en los Ruices, en ningún lado. En ningún lado no hay harina, están vendiendo pan salado. Y no hay harina, y me perdona la expresión, y la muy zorra, la muchacha la que está frente al San Miguel, porque son jala, son muchachas que ni les pagan, Ensa, no tienen ni 2 días libre, uh-huh. Y ni le pagan cestatique ni nada, y le jalan a los dueños de la panadería, dijo, sacándole la madre al presidente. Uh-huh. Imagínate tú, ella cree que Lorenzo la va a llevar a comer a su casa, en María Corina, tú te das cuenta, lo de la clase baja están más, Ensa. Uh-huh. Y las cacatúas cobran pensión y esas son las que hablan más estupideces. Sí, señor. ¿Cuándo cobraban esa? Yo fui de las primeras que cobré por incapacidad. 49,000 bolívares sin aguinaldo. Tengo una amiga que estudió conmigo que vive en Los Ángeles. Ella me dice, esos son derechos que yo ningún derecho adquirido porque tú estudiaste conmigo. Ahí no había ningún derecho adquirido en la cuarta. Uh-huh. Eso lo reconoció fue el presidente Chávez y la gente tiene que reconocer que fue el presidente Chávez. Y al viejero, al cacatú, tejero. Yo digo al viejero al que no agradece. Uh-huh. Ajá, hace poco catatúa. Esas son las peores, esas son las peores que hay. Hablando tonterías y estupidezas en la cola. No agradece. Que todo lo que está pasando es culpa del presidente Maduro. ¿Quién le dijo? Yo le digo una señora. ¿Y quién le dijo usted? No me gusta discutir así con ellas porque no entienden, esa. Eso no hay peor ciego que no quiere ver miedo. Es un decir, ¿no? Ah. ¿Cómo es posible, Ensa, que esta gente no entiendan todavía que es una guerra económica y que el presidente no dueño de las empresas? ¿Quién no tiene la guerra económica? Esos que quieren volver al poder. Y lo dijo Tania Díaz, todos los de ahí de la asamblea son dueños de empresa. Y entonces hay que aclararle muy bien a la gente que no tiene nada que ver el presidente, que lo que tienen la guerra económica son ellos, porque quieren volver al poder y ahora están con las gallotas todas más con el alza del petróleo, para volverle a echar mano a la garra del petróleo. La idea es eso, ellos no son mentiras, ellos no, y entonces tienen la sandez de decir el gobierno no sirve, este proyecto se terminó, este proyecto es mentira, y entonces la gente cae en eso, Ensa, porque no sé qué le pasa a este pueblo. Muchos, algunos entienden, pero otros no, son unas tapadas, chicas. Para ser bruto no hay que estudiar, como dice mi hijo que está en Argentina. Ahí está mi hijo en Argentina, tuvo que cambiarse de empleo. ¿Por qué? Él no es político, sin ni nada, porque en realidad se fue hace 5 años por la música. Pero cuando le pregunté si le convenía más trabajar fuera, porque lo mandaron fuera, a 8 horas donde vive, tiene su esposa en capital. ¿Y qué me dijo? A mami, aquí no se trata de que me convenga más, sino que tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque la compañía donde estaba tan botando, se tuvo que ir para otra. ¿Te das cuenta? la que está en Chile, me dice, el machismo parejo, prefieren emplear a hombres que a mujeres. Claro, porque las mujeres se preñan y eso hace que ellos pierdan. Ajá. Y racistas como ninguno, menos mal que la chama no tiene mi color, aunque no soy tan mal, ajá, pero ajá, en parte eso era porque son racistas. Sí. Entonces la gente cuando sale de aquí creen que va a tener mejor estatus, no. Que a nadie le quita lo bailado al venezolano, que es acogedor, que se hace amigo, que se hace amistad con cualquier otra persona. Somos del trópico, ENSA, somos distintos a los demás. Sí, somos distintos, somos muy diferentes, nos ayudamos, aun cuando no seamos de la misma corriente. Yo tengo un vecino ENSA, jovencito, estudié sandeces. Que decía ayer, yo, para mí que él tenía acumulado muchos billetes de 100, las sandeces, las estupideces que decía ser un chamo que trabaja en el Meliá y tiene buen cargo y tiene de todo en su casa. El único apartamento donde huele comida bien es aquí, es el de él. Yo lo tengo en todo frente, tú verás las estupideces que habla ese muchacho. Vive de lo mejor, come de lo mejor y habla estupideces. Uh-huh. Usted verá lo que... Esos son los que hablan más estupideces, los que están mira, mejor. Usted le dijo a mi sobrina, pues yo estaba oyendo a mi sobrina, vivía diagonal conmigo, tú verás lo que va a venir. Mi esposo tuvo que hacer cola, porque ¿cuál es la corredera? Váyase al Banco Central. Después se va al Banco Central con calma. Claro, es como que cree que está en Argentina, que uno para llegar a la capital, uno tiene que echarle metro, tren. No, aquí es cerquita, ENSA, aquí el centro es cerca relativamente. Uh-huh. Y se quejan, ENSA, y yo le dije, aquí no va a pasar nada. Lo que le dije, porque no lo voy a convencer, porque el muchacho es joven, pero con una mente obtusa. Obtusa, la mamá es colombiana y no está nacionalizada. ¿Y quiénes nos echan jareta a nosotros? Somos colombianos. Yo no lo quiero. O sea, yo quiero a mis amigas que son buenas, que ya son prácticamente venezolanas acá. Esas las quiero, las aprecio y todo. Pero a los otros no más. Ya está bueno de mandar, porque de Santander traicionaron a Bolívar. Eso nos han echado mucho cierre, esa vaina. Y que se deje, que la Ollín y el otro jalándole, eso no quieren a Venezuela, ENSA. Y el premio de la paz, que paguen en Colombia. Eso no se ha logrado todavía. ¿Qué van a hacer con los paramilitares cuando salgan esto del monte, de la montaña? ¿Qué van a hacer para desaparecer como desaparecieron al pueblo patriótico? Eso es lo que van a hacer ellos. Yo no le veo a la paz un premio de la paz y con una niñita que la acaban de matar ahí. Horrible. Todo el mundo, no, qué paz. Yo no le doy ningún premio a la paz, chicos. Siempre es igual que todos los demás. No, ENSA no. Y Venezuela, quítele, cierre esa frontera, ciérresela y punto. Dejemos de sentimentalismo porque nosotros no estamos, todo el mundo no echa jareta a nosotros. Todo el mundo no echa jareta, no, pongámonos duro, ningún hermano. Esos no son hermanos míos. Gracias, ENSA. Un abrazo grande, querida Ingrid. Tenemos otra llamada, buenos días. No, bueno, como que se cayó la llamada. Vamos a leer mensajes que nos han llegado. Ahora sí, buenos días. Sí, buenos días, ENSA. Te habla Helio La Cruz de Katia. Hola, Helio, ¿cómo estás? Oye, un placer. Qué bueno. Mira, totalmente de acuerdo con lo que comentaba la señora. Bueno, la señora vino hoy revolucionaria. Sí, señor. Bueno, excelente. Mira, te decía, para cambiar la nota, pero de todos modos, lo que tú decías hace rato de que quieren dar un golpe. Sí. Yo te digo, deseos no empreñan. Exactamente. Bueno, pues tenemos que verlo, pues ya vienen anunciando eso desde hace 17 años y todavía están en eso. Uh-huh. Vamos a ver. Y si no lo han logrado en todo este año que han hecho de todo, ya a estas alturas no lo van a lograr. Pero te llamaba para comentarte lo de ayer en el Festival Suena Caracas. Ajá. Yo soy salsero. ¡Ay, qué bueno! Entonces, bueno, yo digo que esa oferta cultural que hace el Suena Caracas es una oferta necesaria. Uh-huh. y hay mucha gente que se beneficia de esa oferta cultural, pues entonces bueno, hay que mantenerlo. Sí, no, sobre todo hay que levantar los ánimos porque nos están golpeando mucho y los niveles de agresividad en muchas personas son impresionantes. Claro, y si nos sumimos en un tema de tristeza y nostalgia y cosas así, bueno, caemos digamos una espiral. Sí, y no, señor. Es la idea es hacia arriba y no hacia abajo. Así es. Mira, ENSA, tú comentabas hace rato lo de la gaita, y yo toqué gaita, yo soy músico, ¿no? Yo toqué gaita hace años. Ajá. Y yo mismo, lo que tú estás diciendo, sin rencor y todo eso. Siempre pero, suenan las mismas, ¿vale? Sí, pero te quiero explicar un asunto. Yo, fíjate, no me atrevo a criticarlo, yo no, desde el punto de vista personal, ¿por qué? Porque fíjate, yo escuchaba ayer a Ismael Miranda, y él siempre que viene aquí tiene que tocar algunas canciones, casi que obligado, por ejemplo, esa Señor Sereno, si no la canta, mira, aquí en Venezuela, salsera, aprecia mucho, mira, algún tema, por ejemplo, lo identifica mucho con el personaje. Él puede venir con canciones nuevas y eso. No, claro, hay cosas que son clásicas, pero que te suenen sin rencor todos los días, a todas horas, como si no existiera otra cosa. Es lógico que si los que cantan sin rencor, que la canten en su repertorio, pero que te la machaquen todos los años, en todas las radios, en todos los bloques, oye, ya está bueno. Te lo digo yo que toqué gaita. Terrible. Y eso era hace 20 y pico de años, esas mismas canciones. Y Amparito, por ejemplo, ahí, no, pero fíjate tú que a Amparito le están sonando menos que sin rencor, de verdad. No, son muy buenas. Lo que pasa es que están muy, muy, muy trilladas. Sí. Hacen falta nuevas versiones de la misma canción, pero con... Bueno, sacaron una versión en salsa de La Moza que está muy buena. Sí, me gusta mucho. A mí me gusta mucho esa versión en salsa de La Moza. Son muy creativos. El problema está siempre en la difusión, que es donde falta apoyo siempre. Entonces, mira, yo, por ejemplo, he escuchado muy buenas gaitas. Escuché Cañiniel, que fue un grupo que toqué hace años allí. Y tú pusiste unos temas ayer muy buenos. Me gustaron. ¡Ay, qué bueno! Me alegra. Entonces, sí. Entonces, el tema también, con el tema de la gaita también es que, digamos yo, desde el punto de vista, respeto mucho porque tiene que ver con la chinita y la religión. ¿Ve? Y hay un tema cultural fuerte. Y sí, yo no me atrevo a decir nada. Se respeta todo lo que tenga que ver con lo devocional, ¿ves? Es vinculado, un género vinculado directamente a lo devocional, y eso es bueno, mira, hay muchísima gente que lo hace así. Entonces, bueno, pero ¿qué te quiero decir? Sí, hace falta renovación de repertorio, y hay muchas buenas canciones, lo que pasa. Muchas buenas canciones que no se colocan. Sí, por ejemplo, hay una que me acuerdo que no me acuerdo muy bien el nombre. Que habla de aquel bardo, creo que algo así, el aquel gaitero, como que se llama la canción. Es muy buena esa canción y no la promociona mucho. Lo otro que te quería decir, que yo le dejé una pregunta al señor Fernando sobre cómo se cantan las esquinas. Es un tema de canciones, ¿no? Una manera, como decir, pues se canta el vinco, o se canta, qué sé yo, una lotería. O sea, la pregunta es cómo se canta la esquina de Caracas. Te pregunto si tú sabes. No, ni idea. Bueno, no, dejo esa incógnita ahí. Una pregunta para qué. Para los ventaneros, a ver quién lo sabe. Queda abierta. Ok. Bueno, Eli, ¿algo más? No, bueno, un beso grande, Elio, desde acá. Vamos a leer mensajes que nos han llegado por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Silvia Elena López que ella se encuentra, ¿no?, visitando a su nieto panameño. Su hija está allá en Panamá, bueno, y ella regresa a finales de enero. Fue a conocer a su nieto y a compartir con su hija. Dice, feliz día, Ensa, amiga de mi alma. Les envío un afectuoso abrazo navideño para nuestros espíritus ventaneros. Estoy conectada y disfrutando la felicidad en Alba Ciudad y sintiendo la rica emotividad del parrandón. Que la luz eterna siempre brille en nuestra valiente, talentosa y generosa Venezuela. Celebremos con una sonrisa, con un fuerte abrazo sincero y las sencillas palabras que vuelen del alma. Todo seguirá bien, así lo quiero, porque el amor de Dios es lo primero. Los amo desde siempre, te amamos mucho, querida Silvia. Vamos a ir a la pausa con una versión que hacen en reggae, Dame pa' matarla, y Alquilados, de este aguinaldo, este aguinaldo tan conocido en todo el mundo, el tamborilero. El valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropo pom pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén. Yo

Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón, basado en el libro Reverón, Voces y Demonios de Juan Calzadilla y publicado por Monte Ávila Editores. Recuerdos del Castillete, una producción nacional independiente número 16503. Guión Jesús Morales y en la locución Ruth Dominguez. Claves del nuevo cono monetario. Los nuevos billetes exhibirán los rostros de líderes indígenas y héroes de la independencia de Venezuela. Francisco de Miranda en el de 500 bolívares, el negro primero en el de 1000 bolívares, el cacique Guaycaipuro en el de 2000, Luisa Cáceres de Arismendi en el de 5000, Andrés Bello en el de 10000 y el libertador Simón Bolívar en el de 20000. En estas fiestas decembrinas, Alba Ciudad 96.3 FM recomienda. Retira de la nevera todos los alimentos perecederos para evitar que se descompongan y haz una buena limpieza. Deja la casa limpia. Esto te permitirá minimizar el trabajo de aseo al regresar de tus vacaciones. Entrega un juego de llaves de la casa y de tu carro a alguien de confianza, así como los teléfonos donde podrá localizarte. Desconecta los elementos u electrodomésticos de uso cotidiano, como la cafetera, la licuadora, la tostadora, el exprimidor o lo que fuera, y cúbrelos con sus fundas. Si cuentas con plantas de interior, procura regarlas bien. Puedes asentarlas sobre platos o recipientes con agua para que se mantengan húmedas durante tu ausencia. Al agua, puedes colocarle 2 o 3 gotas de lejía o cloro para que no se reproduzcan los mosquitos. Disfruta de la Navidad, pero con mucha conciencia. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos alegría, somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Seis minutos, bonito tema, interpretado por Pancho Brito y Edgar Brito, con texto de Aquiles Nazoa. de portón en portón. Y bueno, recordamos que siguen abiertas las vías de participación por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe por el grupo de Facebook Darwin Infante y dice: buen día, amiga Enza. Ayer me tocó retirar efectivo en un cajero del Banco Mercantil y me dio billetes de 100. Da la impresión de que la banca se burla de las medidas adoptadas por el gobierno. Yo me imaginé que eso podía pasar con la banca privada. Pero aquí nos dice Mambo Show: ¿qué sentido tiene que los cajeros del Banco de Venezuela dispensen billetes de 100 si los están recogiendo? ¿Y entonces? ¿Y entonces? Por lo menos que la banca pública, el Banco de Venezuela estaba dando billetes de 50 las últimas dos semanas. A lo mejor eso tiene que ver con grandes retiros, que de agarre te ponen los de alta denominación. Mejor retirar poquito. Yo estoy evitando, de verdad, estoy estirando el efectivo que tengo, que no tengo billetes de 100, y lo estoy estirando, de verdad, hasta mañana. Hasta mañana. Y lo demás, pagos electrónicos. Pagos electrónicos y punto de venta. Porque, bueno, esperando mañana, que es que lanzan el nuevo cono monetario. Mientras tanto, prefiero tener mis billeticos de 50 para el pasaje. Por ahí tengo un billete de 100 que me dieron por ahí. Yo dije, bueno, nada, se lo daré al camionetero y el que se encargue de eso, que cobre sus 100 bolos, pues, como le dé la gana. Pero de verdad que esto es insólito lo que nos dice Mambo Show, ¿no? Nos dice Kenneth Nevereda Enríquez, dice: espero este video llegue a las autoridades competentes y tomen acciones contra estos funcionarios corruptos. Nuestro presidente echándole pichón y estos sinvergüenzas que desprestigian el uniforme de una institución como nuestra Guardia Nacional Bolivariana sirven a los intereses de los asiáticos en el estado Lara. Esto sucedió en el centro comercial Arca, en las puertas del Banco Provincial que está allí. Sigamos luchando con nuestro hermano Nicolás Maduro y, bueno, Guardias Nacionales cuadrándose con chinos traficantes de billetes. Mira, vale, hay que darles la baja y castigo ejemplar para el militar que traiciona a la patria, porque el que se cuadra con esta corruptela, con este ataque a la moneda, debe ser dado de baja y debe ser sometido a juicio por traición a la patria, en el caso de militares, en primer lugar. Y en segundo lugar, estas personas, ¿no? Porque por ahí están circulando en este video, los chinos burlándose de Venezuela y de nuestra moneda. Bueno, mira, se les deporta, se les manda para su país de origen. Si no les gusta Venezuela, que se vayan. Aquí, el que venga de afuera es bienvenido si viene a trabajar, si viene a integrarse a nuestra sociedad, si viene a aportar. Si lo que viene es a robar, extorsionar y a despreciar, ahí está la frontera. Crúcenla de regreso, ¿no? Así de sencillo es mi modo de ver las cosas, ¿no? Bueno, continuamos. Les estábamos hablando, ¿no?, del artículo de Juan Martorano, y dice lo siguiente: vienen por Maduro y por nosotros. Las últimas decisiones adoptadas por el presidente Nicolás Maduro, complementada por la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en donde ratifica las rectoras del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández y Tania D'Amelio, con sus correspondientes suplentes, en respuesta al recurso por omisión constitucional o legislativa, por encontrarse la Asamblea Nacional en una situación de desacato, lo que vicia de nulidad absoluta todos los actos que ésta dicte, son decisiones estratégicas que hacen mantener la ofensiva política de la Revolución Bolivariana y que nos hará cerrar este año 2016 complejo, duro, arduo y difícil en victoria. Y es por ello que el fascismo no se quedará tranquilo. Y de ahí que en la sesión del día de ayer, en el último punto discutido, el Parlamento declaró la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro. Esto con la intención de copiar el escenario de Brasil y Paraguay en la República Bolivariana de Venezuela, es decir, un golpe parlamentario. También tenía pensada la derecha, como lo advertíamos en el artículo anterior, realizar una sesión entre el día de hoy o mañana para designar de manera ilegal e inconstitucional a los rectores del CNE, para cambiar la correlación de fuerzas del CNE y controlar a otra rama del poder público. Por ello, muy oportuna la decisión de la Sala Constitucional respecto a este tema, que neutraliza esta intentona y zarpazo al Consejo Nacional Electoral. Pero el fascismo criollo no se quedará tranquilo, porque está trabajando fuertemente en la salida fuera del marco constitucional, en los atajos, en la violencia. El Parlamento Nacional en estos momentos está tratando de provocar, de destruir la institucionalidad establecida en nuestra Constitución y generar las condiciones para un golpe de Estado y hasta una intervención militar extranjera en nuestro país. Todo esto lo destacamos porque el señor Leopoldo López, el monstruo de Ramo Verde, quien supuestamente se encontraba incomunicado, dirigió una carta al Parlamento Nacional. ¿Será que la hizo por señales de humo y alguien la transcribió? Me pregunto, por el señor está incomunicado. La cual fue leída en el día de ayer antes de iniciar el punto de discusión de la sesión, donde este señor dio toda una hoja de ruta desestabilizadora y golpista. Pretenden robarnos las Navidades, la paz, la tranquilidad, pero no lo van a lograr. Lo que sí llama la atención es que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Enrique Márquez, de Un Nuevo Tiempo, señaló al finalizar la sesión de ayer que esto es toda una cadena de acontecimientos: el pan, la harina, los juguetes, los billetes de a 100, ataque a la moneda, dólar today. Todo una cadena de acontecimientos que debe propiciar la salida del poder de Nicolás Maduro y asumamos gobierno de transición en los próximos meses en el país. Le vamos a dar el país a Kreisel. Le vamos a traer el país al tipo que le secuestró los juguetes a los chamos. Le vamos a dar el país a los degenerados que nos están robando el pan. O a los degenerados que se burlan de la patria y han estado sacando toneladas de billetes del país. Le vamos a dar el poder a ellos. Señores, este 17 de diciembre a marchar para apoyar a Nicolás Maduro, para demostrarles a la derecha que aquí hay pueblo. Aquí hay pueblo. Así que se vayan quedando tranquilos, ¿no? También destaco, dice Juan Martorano, la intervención del diputado Freddy Guevara, quien señala que antes del 10 de enero de 2017, palabras más, palabras menos, ellos saldrán de Nicolás Maduro. Ahí está, el nuevo golpe de Estado. Ahí está. Nos quieren amargar las Navidades. Es más, se están portando igual o peor que durante el paro petrolero. Estamos viviendo otro paro, señores. Otro paro como el de 2002. Bueno, señores, que antes del 10 de enero saldrán de Nicolás Maduro, dice Freddy Guevara. Deseos no empreñan. Estas declaraciones de Guevara no son fortuitas ni casuales, puesto que en varias oportunidades, en exposiciones públicas, como en artículos, ha señalado Juan Martorano las causales de la falta absoluta establecidas en el artículo 233 de nuestro texto constitucional. Nuestro pueblo sabe que si la falta absoluta del presidente o presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se encarga el vicepresidente ejecutivo y en 30 días debe haber elecciones presidenciales nuevamente. Si la falta absoluta se produce durante los 2 últimos años del periodo constitucional, asume el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva y no hay elecciones presidenciales. Pues visto esto, de las 6 causales, la falta absoluta, la única manera que se pudieran dar elecciones presidenciales anticipadas en nuestro país es que el fascismo criollo intente asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro, ya que las otras 5, renuncia, destitución del TSJ, incapacidad físico-mental, abandono del cargo o revocatorio del mandato, no aplican para el caso de Maduro. ¿Qué le queda a la oposición? ¿Dar un golpe de Estado o asesinar a Nicolás Maduro? Eso es lo que les queda. El mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, lo ha advertido en varias oportunidades. Si la derecha intentase algo contra mí o si un día ustedes no me ven y lograsen desaparecerme, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Váyanse a las calles a restituir la Constitución y que la revolución adopte otro carácter. Sin duda, la coyuntura es difícil, pero este año complejo y duro lo estamos cerrando en ofensiva política y en victoria. Que las medidas implementadas por Maduro y otras ramas del poder público no sean perfectas es válido. Es válido el debate, pero no se le puede negar que se han manejado bajo el factor sorpresa y pensamos que han sido muy oportunas. Negarlo sería mezquino, no conocerlo. Y de allí la importancia estratégica y capital, el ensayo de movilización popular convocada por el presidente Nicolás Maduro, quien además es comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No ser una marcha más, no se dar un discurso cualquiera. Lo del próximo sábado es todo un ensayo del plan antigolpe, por si el fascismo criollo se le ocurre volverse loco por estos días. De ahí la importancia de asistir y tomar nuestras calles. Así que todo el que se sienta patriota bolivariano y desee la paz y unas navidades tranquilas debe asistir a la movilización del próximo 17 de diciembre en la ciudad de Caracas. La derecha intenta un golpe de Estado, robarnos las navidades, pero no se lo vamos a permitir. Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la patria que nos legaron siguen. Hasta la victoria siempre, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Este es el artículo de Juan Martorano. Todos apoyar al presidente Nicolás Maduro este 17 de diciembre. Le vamos a entregar el país a esta gente que tanto daño nos ha hecho, en especial este año. Les dejo la pregunta. Vamos a ver, nos escribe Juan Guirola. Buen día, ventaneros. Ya es hora de ubicarnos en la revolución con compromiso o en la derecha. Una labor es ser vigilantes activos. Totalmente de acuerdo contigo, querido Juan. Bueno, vamos, seguimos revisando informaciones y el presidente, ¿no?, informó a través de su cuenta en Twitter que llegó a Cuba para celebrar los 12 años de la ALBA y también se cumplen 22 años de ese primer encuentro entre los dos gigantes, Fidel y Chávez, ¿no? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó la madrugada este miércoles a Cuba con el propósito de celebrar los 12 años de la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, así lo informó el jefe de Estado venezolano a través de la red social Twitter. El mandatario nacional recordó que el 14 de diciembre de 1994, hace 22 años, el comandante Hugo Chávez y el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, se encontraron por primera vez en la isla antillana, hecho que marcó el camino para la creación del organismo regional. La Alianza surgió oficialmente el 14 de diciembre de 2004 como opción frente al Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, y es en junio de 2009 que los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros decidieron que el ALBA TSP se denominaría Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, reseña el portal web Granma. La ALBA está conformada en la actualidad por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada. Estos son los que forman parte de la ALBA. En el área internacional también los cancilleres de Bolivia y Venezuela están en Argentina para participar en la reunión del Mercosur. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, llegó junto a su par de Bolivia, David Choquehuanca, a Buenos Aires, Argentina, a fin de participar este miércoles en una reunión de cancilleres del Mercado Común del Sur, Mercosur, a pesar de que fue convocada ilegalmente por la Nación Argentina. La información la dio a conocer el viceministro de Comunicación, William Castillo, a través del Twitter. En Argentina, cancilleres de Venezuela y Bolivia arriban a la tierra de San Martín a defender la integración, escribió. Delcy Rodríguez fue recibida por el embajador de Venezuela en Buenos Aires, Carlos Martínez Mendoza, y aseveró por el Twitter: la voz de Venezuela como Estado parte de Mercosur se hará sentir en la reunión de cancilleres en Argentina. La canciller, en conversación con su par boliviano, ratificó que Venezuela está en ejercicio de todos sus legítimos derechos como Estado parte del Mercosur, pese a las maniobras ilegales impulsadas por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay para excluir a Venezuela de forma ilegítima del bloque regional. Remarcó que la nación ejercerá su derecho pleno a participar como Estado parte del organismo internacional. Son las 11:19 minutos y bueno, ya estamos cercanos. Estamos cercanos al próximo corte. Sobre el tema musical con el que nos vamos a ir a la pausa, bueno, no sé si ustedes, es una parodia. En realidad es un tema bastante gracioso. Yo les recomiendo que lo escuchen, ya que forma parte del humorismo musical venezolano. No sé si ustedes recuerdan un grupo que se llamaba Alpargata Cantorum, que el nombre venía de la burla del nombre Eschola Cantorum, ¿no? Entonces ellos eran Alpargata Cantorum, que te tienen, por ejemplo, el cumpleaños feliz, que dicen, ay, qué fiesta tan pavosa, es la torta de tu, entonces te habla del whisky pinchado, del chowí viejo y no sé qué. O también Alpargata Cantorum cantaba, esta noche es Nochebuena, vámonos para el Junquito a buscar un hotelito, ya que la noche está buena. Y tal, entonces también una parodia de agarrando un aguinaldo. Bueno, la gente de Alpargata Cantorum, que es más o menos una línea semejante a la de Medioevo, aunque me parece que Medioevo tenía muy buenos arreglos musicales. Estaba ahí Carlos Moreán, que es tremendo músico. Alpargata Cantorum se transformó después en Taquitita, Folie Bergué, Taquitita. Bueno, resulta que alguien colgó aquí en el Rivendell y de verdad que estaba muerta de la risa. Taquitita hace una parodia de la gaita Orinoco, pero la titula Inodoro. ¿En qué consiste esto de inodoro? Un señor que el 24 de diciembre se mete tremenda jarta y se mete hallacas y pernil y ensayada de gallina y caña, y el estómago se le vuelve ñinga. Y el hombre dice que ni el estreptomagma le da resultado y termina sentado en el trono toda la noche. Entonces, bien divertido, ¿no? Bien divertido, aparte que ¿quién no se ha llevado un empacho un 24-31 de diciembre? ¡Qué cosa tan horrible! Entonces, bueno, sobre, de verdad que está muy graciosa, muy divertida, muy elegante, porque es eso, pues es algo... es un humor muy cotidiano, es algo que nos ha pasado a todos alguna Navidad, algún empacho, y bueno, y es cuestión de divertirse con este tipo de anécdotas. Este tema me recuerda a un disco, creo que fue uno de los primeros discos de la agrupación humorística argentina Les Luthiers, que se llama La Cantata Laxatón. Entonces agarran el prospecto de un laxante y a esa letra del prospecto, que si tiene tales componentes, que es el intestino grueso, bla, bla, bla, le colocan música académica como si fuera un coro, como un coro. Entonces, musicalmente, es tremenda pieza musical, pero la letra te dice, moviliza y estimula el tracto intestinal, y es el prospecto de instrucciones del laxante, ¿no? Bueno, este tema inodoro, pues es esta parodia con la gaita Orinoco de los empachos que nos ponemos, ¿no? Que nos damos los 24 y los 31 de diciembre. Y bueno, nada más para citarles una de las partes que más me da risa cuando dice, Orinoco es un chorro, no seas modesto, es un auténtico caudal. La verdad que está muy divertida. Así que vamos a reírnos un poco, porque mira que hace falta mantener la moral y un buen sentido del humor en estas Navidades tan difíciles. Taquitita, inodoro. Una dolencia intestinal lo causó todo. Me puse frío, pálido y sudoroso. Bebí hasta agua de florero en Nochebuena. Lo que me ha dado es una tremenda diarrea. Aquella noche me metí medio lechón, 8 cervezas, un roncito, un panetón, 14 hallacas de alcaparras y cochino, 5 turrones y media jarra de vino. Pasó la noche sentado en el inodoro, con esos ojos frotados, esto sí que es doloroso. El estreptomagma no era de mucha ayuda, yo lo que quiero es un cura que me dé los santos óleos. Inodoro, aquí viene ya, inodoro, voy a reventar, se me hincha, se me irrita y por Dios lo tengo todo remendado. Inodoro, aquí viene ya, es un chorro, no seas modesto, es un auténtico caudal. Inodoro, aquí viene ya, inodoro, voy a reventar, se me hincha, se me irrita y por Dios lo tengo todo remendado. Inodoro, aquí viene ya, es un chorro, no seas modesto, es un auténtico caudal. Al poco tiempo, cuando todo había pasado, como 10 kilos en el baño había bajado. Para reponerme me metí mi mondonguito, al poco rato otra vez el dolorcito. Pasó la noche sentado en el inodoro, con esos ojos frotados, esto sí que es doloroso. El estreptomagma no era ya de mucha ayuda, yo lo que quiero es un cura que me dé los santos óleos. Inodoro, aquí viene ya, inodoro, voy a reventar, se me hincha, se me irrita y por Dios lo tengo todo exploretado. Inodoro, aquí viene ya, es un chorro, no seas modesto, es un auténtico caudal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, inodoro, aquí viene ya, inodoro, voy a reventar, se me hincha, se me irrita y por Dios lo tengo todo exploretado. Inodoro, aquí viene ya, es un chorro, no seas modesto, es un auténtico caudal. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente.

Atrévete a mirar más allá. Después de las risas, del taquitita, un poquitico de relax y a imaginarnos cómo sería un mundo mejor, un mundo más justo. Esta patria buena, esta patria bonita donde la gente se la valora por lo que es y no por lo que tiene. Esta patria bonita donde el deber ser es que mis derechos terminen donde comienzan los derechos del otro. Esta patria bonita donde el pueblo ama sus raíces y ama su patria y es incapaz de perjudicar a la moneda por el lucro personal. Esta patria, o recordando esa patria, ¿no? Ese ánimo, ese amor que el pueblo venezolano le tenía y todavía la mayoría le tiene a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sale a defenderla. Vamos a imaginarnos un mundo mejor, un mundo donde no estemos divididos, un mundo donde donde el hombre no sea el lobo del hombre, todo lo contrario, un mundo donde todos somos hermanos y todos nos apoyamos y todos nos amamos. Escuchamos esta versión del tema Imagine de John Lennon, interpretado por Twinkle Twinkle Little Rockstar. que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Tenemos participación en la ventana y nos escribe nuestra usuaria Miriam Guevara y nos dice: buenos días, Ensa. Propongo la misión Moral y Luces para sacarle el chip adeco a muchos que dicen ser venezolanos y poder sembrar y cultivar la conciencia socialista. Esta misión tendría como objetivo lo siguiente: necesario es reeducar al pueblo, tal como sucede con un adicto que ha consumido drogas por un largo tiempo. Un gran porcentaje de venezolanos ha sido adicto a las malas costumbres inculcadas por la Cuarta República. Al venezolano le inculcaron conductas como no me des, ponme donde haiga, entre comillas, o ser honrado es de pendejos, o con la ética no se come, o el más vivo es el que sobrevive, o consigue lo que quieras pasando por encima de los demás, o 10 es 10 y lo demás es lujo, o de quien se lo encuentre es suyo, o es mejor ganar dinero trabajando poco, u ojo por ojo y diente por diente, o lo mío es mío y de nadie más, o Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra, o cualquier culpa echa sangre con tal que no sea el mío, o aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y así sucesivamente. O como yo le escuché a un corruptillo decir una vez: si tengo que vender a mi madre, yo la vendo. Así, con ese desparpajo. Bueno, conductas que el venezolano ha internalizado tanto que ya las ve como cotidianas o como comunes y corrientes. Y si alguien actúa diferente a esta, lo tachan de raro. Bueno, se ve algo como tan común y corriente que dos personas de escasos recursos montadas en una camionetica veían con horror cómo a la pobre gente le están quitando los realitos, y estamos hablando de carretillas de billetes de 100. Pero pobrecitos, le están quitando los realitos a la gente, ¿no? Para que vean esta inversión de valores. Conductas que el venezolano ha internalizado tanto que ya las ve como cotidianas o como comunes y corrientes. Y si alguien actúa diferente a estas, lo tachan de raro, gafo, tonto, etcétera. Por ejemplo, si compras algo en 50, das un billete de 100, el comerciante te devuelve 70 y tú le dices: se equivocó, me dio de más. Muchos te dirán: tú sí eres gafo. En el comportamiento del venezolano se ha enquistado la viveza, la corrupción y el guiso. Es por estas conductas que muchos venezolanos, al llegar a un cargo, se dejan llevar por la codicia y por estas malas mañas y cometen actos ilícitos sin medir las consecuencias, sin pensar en su reputación. No les interesa la reputación, Miriam. Sin pensar en la vergüenza que representan para su familia y sin pensar que puedan llevar la patria al fracaso. Eso es lo más grave, porque el vivo no siente vergüenza, no le importa su reputación, y la familia del vivo no se siente avergonzada por la viveza, todo lo contrario. Que vivo es mi papá, que vivo es mi tío, el si es arre. Eso es lo que dicen. La familia del vivo muy poca se avergüenza de él, ¿no? Dice: todo lo antes expuesto, la propuesta es la reeducación de toda la población a todos los niveles. Se deben inculcar hasta el cansancio en la administración pública, en los consejos comunales, en las comunas, en las bases de misiones, en los preescolares, en las escuelas, en los INSES, en las universidades, etcétera. La ética, la humildad, la hermandad, los valores humanos, la conciencia popular, la conciencia política, la buena convivencia, el trabajo honrado. Si esta patria ha ayudado a que infinidades de adictos a las drogas salgan de esa vida por medio de la reeducación, ¿por qué el pueblo no estaría en la capacidad de deslastrarse de tantas malas costumbres mediante la reeducación? ¿Será que es más difícil despojarse de las malas costumbres que de las drogas? Es bien sabido que es más fácil rehabilitar un adicto a las drogas que un alcohólico, debido a que el alcohol se consigue en cualquier esquina, pero no es imposible por más tentaciones que existan. Debemos sembrar y cosechar conciencia para no perder la revolución bolivariana que tanto nos ha costado y, por ende, esta patria querida. Esto, bueno, es una reflexión de nuestra Miriam Guevara. Y yo comparto lo que dice ella: es un asunto de reeducación lo que hay. La guerra económica ha tenido éxito gracias a una crisis de valores, a unas grandes de fallas morales, a que no se hizo realmente un trabajo, o que el trabajo que intentó el comandante Chávez y la revolución bolivariana no llegó a todos los hogares. ¿Y por qué no llegó a todos los hogares? Porque primero, tú no puedes hacer una revolución. La idea del comandante Chávez era que la gente viviera bien, viviera viviendo. Pero el vivir bien no siempre está relacionado con tener aires acondicionados, con tener nevera y tener una serie de lujos y una bonanza económica que hace que la gente no valore lo que tiene. Es muy fácil ser revolucionario con un dólar a 100 bolívares el barril. A $100 el barril. Es muy fácil ser revolucionario, pero cuando hay que apretarse el cinturón, a la gente se le olvida la revolución. Y bueno, y viendo Venezuela como la gallina de los huevos de oro, vamos a rentismo petrolero, vamos a aprovechar, vamos a extraer. Entonces es impresionante que gran parte de los responsables de esta crisis son bachaqueros, raspacupos, empresarios de maletín, funcionarios corruptos. Y ahí vemos, ahí en el video se ve cómo la Guardia Nacional es cómplice de los que se están llevando los billetes y de los que andan guisando con los billetes. Y hay que darles un castigo ejemplar, porque no es solamente la reeducación del pueblo, es también el dar un castigo ejemplar. Y eso tiene que ver con el dinero y ese tiene que ver con el comportamiento. Y bueno, es impresionante cómo uno se encuentra con gente abusadora, con familiares abusadores, vecinos abusadores, compañeros de trabajo abusadores. Y uno dice, bueno, ¿y entonces? Pero bueno, a mantener la ética, y la mejor forma de cambiar una sociedad es dando el buen ejemplo. Es dando el buen ejemplo, hablando con cariño y, por supuesto, el castigo ejemplar. Porque si hay algo que ha amparado la corrupción aquí en el país es que son muy pocos los castigados. No hay castigos ejemplares. Y cada quien hace lo que le da la gana. Fíjense ustedes los camioneteros. Bueno, no, yo subo el pasaje, unos a 100, otros a 60. Y el ministro dice que es 60 y los tipos dicen que es a 100. O sea, un desorden total. Ahora, podemos decir que este país, como yo le escuchaba al par de ancianos en la camionetica esta mañana, este país se lo llevó el diablo, esto se acabó. No, yo tengo fe en este país. Este pueblo se ha cambiado. Hablemos con los muchachos de los liceos bolivarianos. Hablemos con los muchachos de los campamentos del PSUV. Hablemos con personas que son de la tercera edad y personas que fueron excluidas del sistema educativo y saben leer y escribir y te hacen unas reflexiones políticas y sociales mucho más profundas que mucho cifrino egresado de colegio privado y graduado de la Universidad Católica Andrés Bello. Está más claro. Porque hay muchachos que vienen, hay muchachos de la Universidad Bolivariana que tienen mayor nivel, mayor cultura general que Capriles Radonsky, graduado en la Católica. Y que no tiene nada de retórica y no tiene nada en el coco. Y qué mayor muestra de cómo este pueblo ha crecido y ha madurado y que debemos conservar la esperanza. Que después de lo que hicieron hace 2 semanas con los atentados financieros e informáticos, aquí no se desató un caracazo. Así será de sabio este pueblo. Que a pesar de las guarimbas, aquí no estallamos en una guerra civil. Que a pesar de la guerra económica, aquí no ha habido nuevos carcasos ni guerras civiles. Porque este es un pueblo amante de la paz. Y sabe que lo que quiere la derecha es que nos matemos. Y la mayoría de este pueblo eso no lo quiere. Y gracias a la sabiduría de este pueblo, es que el golpe de Estado que se quieren dar antes del 10 de enero, no lo van a lograr. Que no lograron sacar a Nicolás Maduro en junio. Que primero se va a ir Ramos Alup que Nicolás Maduro. Y la derecha dirá, por culpa de estos chavistas ignorantes ellos que quieren promover una guerra. Gracias al pueblo sabio y paciente, y gran parte de ese pueblo es opositor, que dicen, no, a mí no me van a agarrar como carne de cañón otra vez. A mí no me gusta Maduro, pero yo no voy a poner mi cuerpo para que me maten. Entonces, el hecho de que nos han golpeado tan duro y no hayamos caído en las provocaciones de una guerra civil, de una conmoción social, de un golpe de Estado, eso muestra que a pesar de la crisis moral que tiene que ver con la viveza criolla y las corruptelas, este pueblo sí ha madurado y la revolución sí le ha llegado al cerebrito a una gran mayoría. Así que, señores, no hay que sentirse desesperanzado. Bueno, a ver qué informaciones tenemos y vamos, estamos aquí revisando, ¿no? A ver, políticos no creen en una tercera vía, afirman que quebrarán casas de cambio de Cúcuta. Bueno, a ver qué es lo que dicen aquí, quién es el que opina esto. A ver, estamos abriendo aquí el Últimas Noticias. La cosa está, bueno, señores, aquí las informaciones ya están suavecitas y en la medida en que se vayan acercando las Navidades, van a estar más suavecitas y en la medida que se vayan acercando las Navidades va a haber menos participación en la ventana porque la gente está de compras, la gente ya está preparando las cositas para la Navidad. Les queremos invitar o les queremos recordar, perdón, que el día de mañana se va a llevar a cabo el parrandón de Alba Ciudad. Vamos a tener una programación especial desde aquí en la puerta del edificio del Archivo General de la Nación, en la Plaza del Foro Libertador. Así que todos los ventaneros y ventaneras están invitados. Bueno, ya han confirmado asistencia nuestra querida Sonia Vasconcelos y el grupo Contraverso. También viene el grupo de niños, los 5HD. Vamos a cantar parrandas, aguinaldo, poeta. Te estoy esperando para mañana. Te voy a hacer el contacto con el poeta del Morralito. La idea es que los ventaneros pues compartamos en el programa, compartamos en micrófonos, cantemos parrandas, aguinaldo, pasemos un rato sabroso. Después vendrá Radar 96 y toda una programación especial con nuestros productores desde la planta baja del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Eso, para disfrutar, para celebrar la Navidad con nuestra música navideña y bueno, para darnos un abrazo gigante. El parrandón de mañana, lo advierto, no va a ser la última ventana del año, ya que la ventana va a seguir saliendo al aire durante la semana que viene. Y bueno, y ya sí, el 23 de diciembre, pues sí nos despediríamos y nos volveríamos a escuchar el 5 o 6 de enero, ¿no? Entonces, bueno, ya lo saben, están todos invitados al parrandón de Alba Ciudad. Entonces, bueno, a ver qué información tenemos acá. A ver, el internet está lentejo, ¿ok? El Consejo Nacional de Economía Productiva respalda los anuncios presidenciales en materia económica acordado en reunión extraordinaria realizada el 3 de diciembre. El Consejo Nacional de Economía Productiva celebró este martes la reunión número 46 en la que revisaron las decisiones en materia económica del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El encuentro realizado en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco estuvo dirigido por el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Aristóbulos Turis, quien se refirió al acuerdo del Consejo Nacional de Economía Productiva aprobado en la reunión extraordinaria realizada el 3 de diciembre pasado a propósito del ataque al sistema financiero por el boicot a la banca electrónica. Dando lectura del documento, destacó que se condenó el ataque contra el pueblo venezolano en el marco de la guerra económica focalizada actualmente en el sistema financiero, monetario y cambiario, provocando grandes repercusiones en el aparato productivo del país. Entre las acciones desestabilizadoras en el marco de la guerra económica destacan extracción premeditada, continua e ilegal de nuestro signo monetario de mayor denominación hacia Colombia, con el objetivo de activar procesos especulativos en contra de nuestra moneda y alterar la circulación monetaria de nuestro país, leyó. En el documento también se denuncia el contrabando de dinero venezolano para legitimación de capital proveniente de negocios del narcotráfico. Igualmente señalan el rol desestabilizador del dólar today, deteriorando el valor de la moneda con una especulación cambiaria, induciendo al alza de los precios de la economía nacional y afectando el ingreso de los venezolanos. Indican que estas acciones dirigidas con personajes del poder económico y político que solo buscan atentar contra el gobierno. En tal sentido, condenamos categóricamente todas estas acciones desestabilizadoras y criminales. Asimismo, respaldamos al señor presidente de la República en la adopción de las medidas que considere pertinentes para superar cada una de estas situaciones en el marco de la lucha contra la guerra económica. Entonces, bueno, esto fue lo que dijo el Consejo Productivo de Economía Productiva. Por otro lado, la Unión de Naciones del Sur expresa su apoyo a Venezuela. Es el momento de fortalecer Mercosur. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, manifestó su apoyo a Venezuela y a la canciller Delcy Rodríguez por la situación en el Mercosur. A través de la cuenta en Twitter de la UNASUR, @soyunasur, esta organización suramericana publicó un mensaje en el que manifiesta todo nuestro apoyo unasureño a Venezuela y a su canciller Delcy Rodríguez. Es el momento de fortalecer el Mercosur. Entonces, bueno, estas son las últimas informaciones que les tenemos. Por supuesto que está el festival Suena Caracas, si quiere relajarse un poquito, aunque en realidad yo a este concierto es que no lo piso ni de broma, porque es el perreo y el sandungueo y esa cosa que realmente yo no tengo nada, o sea, el reggaetón, como dice Dame Pa' Matala, el ritmo uno se lo tripea. Tun, tun, tun, tun, tun. Y a mí me gusta Vico, sí. Y a mí me gustan temas de Tego Calderón, los que son de carácter social. Pero en estos días escuché un reggaetón. ¡Oh! ¡Qué cosa tan espantosa! Un tipo decía, yo soy un perro, no te enamores de mí, que yo lo único que quiero es chacachaca contigo. Y cito, yo estaba horrorizada. Si te lo meto es porque te dejas, decía el tipo. O sea, la cosa más grotesca que había que he escuchado en mi vida. Entonces, eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, bueno, tú puedes hacer el ritmo de reggaetón, tú puedes colocar incluso una letra revolucionaria. Y aquí hemos colocado reggaetones. O sea, el ritmo no es problema. El problema son las letras y el modo que tienen algunas personas de bailarlo. O sea, porque yo he visto gente bailando reggaetón y cómo me recuerdan a mi perro cuando se la agarra contra el sofá porque está apasionado el muchacho. O sea, lo que hay que ponerle reggaetoncito al perrito, bueno, tal cual. Entonces, de verdad, bueno, ahí en el suelo de Caracas hay reggaetón, en lo personal, yo, bueno. Pero al que le guste, vayan y sean un poquito críticos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les puedo decir. Entonces, bueno, otra información de corte cultural, bueno, que el Carnaval del Callao recorrerá todo el territorio nacional en 2017. Ese fue el resultado de un encuentro entre cultores y el vicepresidente ejecutivo. Así que el año que viene, pues lo arrancaremos bien sabroso con el Carnaval del Callao. Bueno, ahora sí, señores, ya llegó el momento de despedirnos. Y, por supuesto, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Kevin Hernández y cerrando la tan bello Kevin, así es. Y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Kevin los invitamos mañana, ya lo saben, ventaneros, ventaneros, Alba Ciudadanos, Alba Ciudadanos. Los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana en el parrandón de Alba Ciudad desde la... ¡Ajá! ¡Muy bien! Para divertirnos y darnos un abrazo de Navidad. En la puerta del archivo, de la puerta del edificio del Archivo General de la Nación, en el Foro Libertador. Así que bueno, la ventana arranca el parrandón de Alba Ciudad y seguirá. Están todas y todos invitados. Así que Kevin y yo, además de invitarlos al parrandón el día de mañana, también les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo y abrazando el día de mañana. Y nos vamos. Navidad sin Villos no es Navidad, ¿verdad? La Villos Caracas Boys, que siga la fiesta. Siga la fiesta, vamos todos a bailar, y aquel que se canse, que se siente a descansar. Que siga la fiesta, vamos todos a bailar, y aquel que se canse, que se siente a descansar. Vamos todos a bailar, y aquel que se canse, que se siente a descansar. Que siga la fiesta, vamos todos a bailar, y aquel que se canse, que se siente a descansar. No es solo pa' viejo, es pa' todo el mundo. Tómelo con calma, no se agiten mucho. No es solo pa' viejo, es pa' todo el mundo. Que siga la fiesta, vamos todos a bailar. Y aquel que se canse, que se siente a descansar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.